80. La radio de la escuela. Hola, buenas tardes, estamos en Onda 80, ya son las 4 y 16 minutos de la tarde, hoy es miércoles 4 de noviembre. Soy Anaí Verón y con nosotros hoy está Eliseo Dávalos. Hola Eliseo, ¿cómo estás? Hola Belén, bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Y nos acompaña una compañera. Mi compañera de grado, Lourdes Lafuente. Hola Lourdes. ¿Cómo estás Lourdes, todo bien? Sí. Bienvenida a Onda 80. Hola. Bueno, hasta luego. Vamos a decir los temas que vamos a hablar en este día. Vamos a hablar sobre la madre, que si se la puede llamar madre, dejó tirada a un bebé en la basura en la estación de servicio. En una estación de servicio. Luego estaremos con los mensajes. Después de los mensajes estaremos escuchando alguna información sobre Elías, un chico de primaria que está con una enfermedad, y luego estaremos hablando sobre deportes. Bueno, vamos a empezar sobre la bebé que fue tirada en el basurero. Según lo que yo tengo entendido y lo que sé más o menos, es que una mujer embarazada estaba haciendo fila para entrar al baño de las mujeres en una estación de servicio. ¿Vos sabés de dónde? Yo no me acuerdo de dónde, de esa manera. La estación era en Mataderos, estación de servicio fue. Sí, en una estación de servicio. Bueno, y que pidió permiso, entró al baño y estaba con un hombre y con una nena. Y el hombre fue muy apurado y muy nervioso a comprar toallitas femeninas a la estación de servicio. Según el horario, ella entró a las 6:20, a las 4:20 entró al baño y tardó 27 minutos. Casi media hora. Sí, casi media hora. Después, al salir del baño, salió totalmente tranquila. Después pasó 40 minutos desde que una señora se dio cuenta que la bolsa se movía y pidió auxilio a un chico que estaba ahí nomás, ahí al lado del baño, para que se fijara qué es lo que había pasado, qué pasaba, que la bolsa se movía. Entonces, Disculpa, lo que yo tenía entendido era que después de que la mujer saliera del baño, entró una mujer y vio que había mucha sangre en el baño. Sí, eso también, le pidió a la señora que limpiaba el baño, que limpie, porque estaba lleno de sangre. Y la señora lo que hizo fue limpiar y ahí sacó la bolsa de basura. Sí, y lo que la mujer pensó que era la herida de alguna herida que se había hecho en un intento de robo o algo así. Y cuando en realidad fue que la mujer que había salido hace un rato, que luego de limpiar la sangre y demás, juntó la bolsa de la basura en el baño y se dio cuenta que estaba algo pesada. Lo puso adentro de una bolsa más grande. Sí, más de lo normal. Y luego se dio cuenta que la bolsa estaba pesada, y muy pesada ya, y se movía. Y fue cuando pidió ayuda y fueron a abrir la bolsa y encontraron, bueno, a una bebé. Bueno, por lo que la bebé ya estaba completamente bien, pesa 3 kilogramos y estuvo internada por traumatismo, asfixia, hipotermia, pérdida de sangre por la placenta, y está con antibiótico y protección. Gracias a Dios está muy bien la bebé. Y le pidieron, cuando estaban en el hospital, le pidieron que qué nombres le iban a poner, ¿no? ¿Y los médicos? Faustina, pero lo que yo tenía entendido era que los chicos que la encontraron le habían puesto Milagros. Sí, lo de la estación de servicio le habían puesto Milagros, porque la verdad que la bebé haya sobrevivido casi una hora dentro de la bolsa es totalmente un milagro. Pero se llama Faustina o Sarmiento o Milagro, como se llame, la verdad es hermosa igual la nena. Hay dos detenidos por lo que se sabe. Sí, era una mujer policía, lo que tengo entendido, y un chico de rastas que estaba acompañado, era el que fue a comprar las toallitas para la mujer. Sí. Y lo que el chico de rastas dijo a la policía fue que él no sabía que estaba embarazada la mujer, aunque es muy raro para no saber que una mujer está embarazada y está por dar a luz, ya es bastante difícil con una panza ya mayor y no darse cuenta que está embarazada, bueno. La verdad es que en el video se le notaba muy bien la panza. Sí. Como lo que también tengo entendido que, bueno, según lo que vi, era que cuando estaban atendiendo a la bebé, estaba con el cordón umbilical todavía. Estaban, sí. También le hicieron unos estudios médicos a la chica que está en este momento detenida, y decía, el estudio salió que ella había tenido algunas horas nada más de haber parido a alguien, y la verdad que ella sí. No tiene ningún bebé, dijo. Así que seguramente espero que ella sea la madre y quede detenida ahí y no salga más. Y sí, bueno, la bebé seguramente no sé bien, pero creo que no hay ningún familiar que haya ido a fijarse por la bebé y que, bueno, ninguna que se haya fijado para la bebé, y creo yo que la tendrían que dar en adopción o si no se acerca algún pariente. Espero que se acerque algún pariente que la tenga de maravillas a esa pobre bebé. El chico de rasta, supuestamente, él no sabe absolutamente nada, no tenía nada que ver con eso, pero dijo también que estaban hace 5 meses. Así que seguramente ya, obvio que no, la chica ya estaba embarazada, lo habrá engañado, capaz que no quería que se entere. Sí, pero sí, con lo que él dijo, que no sabía que la mujer estaba embarazada, creo que es bastante obvio que es mentira. Porque, ¿cómo no te vas a dar cuenta que tu pareja no está embarazada? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Pobre la nena, también de aproximadamente 7 o 8 años que tuvo en esa situación también, y como que se dio cuenta, y cuando salió del baño del estacionamiento se puso a llorar, como mostraba el video, y el padre del pibe trató de calmarla un poco, y por contenerla. Eso se corrieron, sí. Bueno, vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos con más Onda 80, vamos a escuchar un tema pedido. Por el Pola de Gustavo Casero de segundo A. Damas gratis, el coreano. Ya volvemos con más Onda 80. Estás preso de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que es un juego? Pero tu madre llora. Y una voz tremenda, hijo mío, todo llega, el que busca lo encuentra. cuenta. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no estuviera cantando esta canción. Sentado allá adentro, bien sabe cómo escapar, porque el juicio perdió su libertad y está en coreano. Hasta las manos. Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad y está en coreano. Hasta las manos. Un saludo a los pibes les mando yo de aquí, para todos esos panas que me quieran oír, a todos los que están presos y no puedo mencionar. Ahora sí, hola, ya volvimos con más Onda 80. Son las 4:26 minutos de la tarde. Hoy es miércoles 4 de noviembre. Ahora Eliseo Dávalos va a leer los mensajes del día de hoy. Y si quería decirle lo que terminamos de escuchar recién, terminamos de escuchar un tema de Damas Gratis, el coreano, que lo había pedido un compañero mío, el Pola, cual su nombre es Gustavo Cáceres. Bueno, ahora seguimos con los mensajes. Primer mensaje es para el negro de Jairo. Un saludo para el negro de Jairo, de Alexis, de segundo A. De Mica, saludos para Brice, de segundo B. Después, de Alexis, de primero A. Boca salió campeón, qué grande que son los chicos de primero A. De María, un saludo para la más linda de la Brichu Coronel. Después de Maite, un saludo para el Chanchi y otro para Franco Alegre, que me contó que la tiene chiquitita. Bueno, qué chistosa la Maite. Después, un saludo para todos los de los Andes, Pechos Fríos. Bueno. Así mandaron. Bueno. Un saludo para los chicos de los Andes, que son pecho frío. Bueno, un saludo. Y bueno, ¿algo más? Estos son los mensajes por hoy y ahora estaremos escuchando un tema de Alexis, Tumba a la Casa, que creo que es Tumba a la Casa Mami. Pedido por Maite de segundo B. Pedido por Maite. Ya volvemos con más Onda 80. Demasiado ridículo. Otro capítulo, róbate el espectáculo. Esa chapa tan gigante. Imagina tu exhalante. Alerta de terremoto, con eso sacude el building. Mucho like y cuando lo sube en G-Street. Una abusadora que está sólida. Y dale un like a eso, baby, amerita. This is the remix. Quiero que tumbe la casa, mami. Diciendo de más, yo quiero sentir tu cuerpo. Cuando te pega, tú me tienes loco, mami. No puedo mentir, tengo que decirlo. Voy a mi dile, estoy buscando una mujer como tú que lo haga bien. Lo que me pides, eso te daré. Pero antes de meternos en esto, aguantemos el proceso y empecemos en esto. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Y ese abdomen también puedes. Pero tírame los selfies, que estoy bien suelti. Camino en el aire por culpa de las perky. La combi bien fresca y se muerden los puerques. Que la nena no vean y se mojan como Jackie. Oh, Lord of Mercy, andamos sin presión. Que me veas con Jordan, goleo como Messi. Tumbo la casi con mi chapi fácil. Ya paré la foto, parecen paparazzi. Refuerce la columna, se van de una. Que ya pusimos el GPS para la luz. Tiraron por los celu, por la red y los escanes. Que partiene rim y le pasamos el ese burrito es platino, no lo hizo ningún joyero. Retumba en la casa y Puerto Rico entero. Si eres un pesetero, a ella le gusta lo que canta el capo siquilero. Adicta el sonido de fuletes y motoras. Y parece que le mete al día las 24 horas. No tiene nada de sencilla, pero pierde la finura con alcohol y una pastilla. Dale al guay. de un gallo. Como si estuviera mamelayo. Ponte luz y dale al tus. Con par de amigas tú y yo en la piscina o en el jacuzzi. La bebota no respeta rango ni bota. Al que se ponga dulcecito le baja la nota. Pelota, allá le dicen el problema. Vengamos solo y ahora le hicimos rime al tema. Que lo guay. Esa chiquita peli black nalgona sin hacer squat. Ya no es el indio, es la flecha. Tiene de tono, está hecha. Por eso las envidiosas caminan derecha, sospechan. Yendo como Michael y Manuel para la chica que le gusta el sex. Así que ven, Michu, Michu, ven. Gatita. Ven, Michu, Michu, ven. Ay. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami, tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes, y ese abdomen también puedes. Ella quiere que maten los views y los eventos exploten. El que llegaba solo y ahora llega con la flota. El que canta bonito así que amarrece en la bota. Que yo soy el que hace que ella mueve esa narcota. Abran paso, no me la miren payaso. Que ese booty tiene dueño y no te va a hacer caso. Ella tumba la casa cuando se desplaza. Yo soy el único que tiene lo que le traspasa. Me viola cada vez que me pilla sola. Dice no me dé maná que me duele hasta la cola. Ya me quité de la piqui, pero mi pipi funciona. Estoy retumbando la casa desde Medallo a Carola. Vete mil cirugía, cero grasa sin estría. La mediosa está mordida porque tiene todo para el día. Está duro, nadie confía, te deja de cicatría. Controla todas las redes, coge mil fatos al día. Tumba la casa, mamá, tienes el poder. Cualquiera convencer, como tú lo mueves. Echa eso todo para atrás. Echa ese todo para atrás, pa' que lo pruebe. Tumba la casa, mamá, tienes el poder. Porque te convencer como tú lo mueves. Echa eso todo para atrás. Echa eso todo para atrás, pa' que lo pruebe. Tumba la casa con tu tormentera. Que llegó el huracán, nadie salga pa' afuera. Entró un macal de valla, te pesen a la acera. Sin invades el carrigo, impactar tu zona trasera. Porque se te fue la mano. Bien hecha esa nalga, salúdame al cirujano. Mami, bájate el maón, que hay una orden de castigo. Bueno, ya volvimos con Onda 80. Ya han pasado 33 minutos a las 4 de la tarde. Ahora vamos a hablar sobre Elías, un chico de un alumno de primero de la escuela primaria 81. Tiene 7 años y está internado en Casa Cuna, en la sección de oncología. Por favor, le pedimos traer un alimento no perecedero para realizar una rifa de una canasta familiar y así poder ayudar a su familia. Ya a partir de mañana pasaremos por los grados por un poco de ayuda, lo que tenga. Por ahora, por ejemplo, si puede traer un alimento no perecedero, ejemplo, leche en polvo, fideos, arroz, etcétera. Estos alimentos serán rifados como canasta solidaria. En verdad, esto será mucha ayuda para él. En verdad, le agradeceremos mucho si puedan ayudar tanto ustedes como los padres o los maestros, los que quieran. Bueno, vamos a pasar de este tema tan feo a hablar sobre los deportes con Eliseo Dávalos. Antes de deportes quisiera decirle que vamos a estar escuchando un tema de Orgullo, de no me puedo ver. J Balvin. Bueno, de eso. Vamos primero con una pequeña pausa y ya volvemos con más Onda 80. Ella me dice que la llame. Come on. Pero está mal acostumbrada. The remix. Así que hoy hay cambio de planes. Yo voy a esperar su llamada. Estamos envueltos en un juego donde somos prisioneros. El sentimiento que llevamos por dentro, me siento incontento y yo sé. Me está matando el orgullo, cuando más quiero estar al lado tuyo. De solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. Me está matando. matando el orgullo. Cuanto más quiero estar al lado tuyo, de solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. Contigo el despacio, yo no más la fan, pero sigo todos tus pasos siempre en Instagram. Delante de tus amigas no me importa nada, pero llego a casi me mata la soledad. Tú sabes, baby, lo que tú y yo vivimos. Comenzamos diamantes y ahora somos enemigos. Cómo me duele ver, se está apagando el fuego, y como nuestro mundo lo derrumba el ego. Es que tú me tienes a mí en un vibe, a mí en un vibe, a mí en un vibe. Es que tú me tienes a mí en un vibe. Me matan las ganas de volverte a ver. Me está matando el orgullo. Soy para ti. Perdóname si los momentos son breves. Quisiera darte más, pero que a veces no se puede. Un día te buscaré pa' que mi corazón te lleve. Puedas sentir lo que yo siento de jueves a jueves. Quisiera ser tu paraguas en la tarde cuando llueve. Quisiera ser tu botella pa' besarte cuando bebe. Tal vez no pueda buscarte en un BM o un Mercedes, pero puedo enamorarte cuando en mis brazos te enrede. Ella me dice que la llame, que no duerme temprano. Temprano. Si no textea, no texteo, y si no llama, no llamo. Pero ella es igual. Estamos envueltos en un juego donde somos prisioneros del sentimiento que llevamos por dentro. Me siento incontento y yo sé. Me está matando el orgullo. Cuando más quiero estar al lado tuyo, de solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. Matando el orgullo, cuanto más quiero estar al lado tuyo, de solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti. The business, Jake Balvin, man. Jake Quiles, la promesa, la nueva escuela, Rich Music, Infinity Music, no nos pueden parar. Dímelo, JX, oídos fresh, Musty. Bueno, ya volvimos con más Onda 80. Ya han pasado 38 minutos de las 4 de la tarde y hoy es miércoles 4 de noviembre. Bueno, vamos a hablar sobre los deportes con Eliseo Dávalos. Eliseo. Bueno, sí, querías hablarle sobre el partido, el gran partido de Boca que, bueno, salió campeón. Ya está. Lo único que se puede decir, ¿no? Sí. Los otros partidos ya no, como que ya no importa, Boca ganó. Aunque, obvio, yo no soy de Boca, pero la verdad felicito a todos ustedes. Felicito a los de Boca, en verdad. Fue una gran victoria. Hoy, ¿quién juega hoy? ¿Juega Boca de vuelta? Sí. La verdad, recién me no sé más qué decir, porque el único partido que vi fue el de Boca. Me desperté tarde y estaba durmiendo y justo me desperté cuando empezó el partido de Boca. No sé, algún partido, otro partido, no sé. Bueno, lo que puedo decir es que el gran gol de Boca fue de Monzón. Bueno, más que eso no puedo decir. ¿Y hoy con quién juega Boca? ¿Puedes decirme? No, bueno, yo sí puedo decir. Hoy juega Boca con Central. La verdad que no sé a qué hora, a las 9, si no me equivoco, a las 9 de la noche. A las 9. Bueno, el que... que lo que el que lo va a ver, no sé, hoy juega por la Copa Argentina. La Copa Argentina, Boca, mira, yo soy de River, sé más que vos, Eliseo, por favor. Bueno, acabamos de escuchar Orgullo de J Balvin. Sí. Juega 8:30, me acaban de decir acá mis compañeros. Para que lo vean. Bueno. Bueno, eso. Agradecemos a todos los chicos, ¿no? Bueno, todos los de Boca deben estar muy felices también con lo que sucedió, que es, bueno, salimos campeón, yo no soy de Boca, y aunque ella me diga que no sé mucho, bueno, no es mi culpa. Bueno, disculpa. Vos, puede ser que seas pecho frío, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo no te insulté. Yo no te insulté. Por favor. Bueno, algo para hablar sobre Boca, que bueno, estuvieron festejando bastante, en mi casa también, con todos mis compañeros y demás, compañeros de trabajo de mi hermano, compañeros de fútbol de mi hermano, que bueno, pasaron a cuartos y fueron a ver el partido a mi casa. Estuvieron haciendo bastante quilombo. Entonces, bueno, no sé. Queremos aclarar también, salimos del tema este de deporte, vamos a decir nosotros, los de tercero A, tercero B, y algunos alumnos de segundo A y segundo B, el jueves 12 de noviembre vamos a irnos de campamento. Y primero B también. También va a ir de campamento. Vamos a ir de campamento. No es de campamento, vamos a ir a un día de excursión. Vamos a ir a Monte de Rosas. Monte de Rosas, se van a eso de las 4 más o menos y vuelven a San Miguel del Monte, vamos, ¿no? Y sí. Se van a eso de las 4 más o menos y vuelven. Volvemos el viernes a la mañana, así que todos nosotros nos vamos a tener jueves y viernes sin clase a disfrutar. Ya se terminan las clases. Y también que el 20, tenemos la feria de ciencias. Sí. La verdad que creo que a su viaje también van acompañados por los chicos de segundo y creo que alguno de primero, puede ser. Sí, acabo de declarar que lo de primero, él también no sabía que primero también iba, pero bueno, primero también va. Van algunos chicos de primero y algunos chicos como yo de segundo y bueno, todo tercero, creo. Y sí, la feria de ciencias también estamos preparando algunas cosas también. Creo que todos los grados están preparando cada una de las cosas, ¿no? La verdad que sí, es un montón de cosas. Por ejemplo, yo en mi grado tengo que hacer 2 maquetas de geografía, de historia. Hay que también vamos a hacer una actuación, para una actuación de la materia de matemática y biología. También para físico-química tenemos que hacer un experimento de comida, no sé, tenemos que hacer varias cosas. Quédase para morfar a full, va hasta ese día. Queda poco tiempo y todavía no hice absolutamente nada. Y después de venir del campamento a ponerse a full. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, ¿no? La verdad que... Sí, y bueno, yo también con algunos de mis compañeros también estamos haciendo alguna maqueta para lengua. Y... ¿Qué pasó ahí? Para lengua y algunas que otras cosas más. Todavía no sabemos qué vamos a hacer con físico-química. Qué clase de cosas vamos a hacer. Seguramente a... ¿Ustedes tienen con Cuba? No. Ah, bueno. Menos mal. Tenemos con un profesor nuevo. Que el profesor anterior está de... No sé qué le pasó, creo que está de licencia, creo que ahora. Y ahora viene un profesor nuevo. Que creo que lo tendremos hasta fin de año más o menos. Y todavía no decidimos qué hacer con mis compañeros, si alguna maqueta o algún experimento, no sabemos todavía. Y no sé de qué más podríamos estar hablando. ¿Vos tenés algo más que decir? No sé yo. La verdad que no. Bueno, sí, mandar un saludo a la preceptora Cristina, que todavía no vuelve, que está todavía en su casa. Que se está recuperando todavía. Se está recuperando todavía de la pierna del... De la operación de su tobillo. Bueno, y también, obvio, ¿no? Agradecemos acá al profesor. A los profesores, Facio, Rubén y al staff, que serían los... Los operadores. Los operadores. Alexis, Jairo. Matías, Jonathan. Bueno, esos son los que se renovaron, recién acabaron de venir. También sí, agradecemos que hayan venido a la radio. Nicolás, Micaela, Melina. A Lourdes, que estuvo hablando acá con nosotros. Muchas gracias. Pasando los mensajes, que algo tímida, pero bueno, estuvo pasando con nosotros. Y Brisa, que ayudó acá, hizo el cartel de En el Aire. Sí. Nos ayudó también un montón. Julieta, nuestra productora, que estuvo acomodando las cosas, ayudándonos a escribiendo los mensajes. La verdad, acá agradecemos un montón, porque cuando venimos con ganas de hacer el programa, la verdad que ponemos todo, sí, todos los días, aunque antes de salir al aire, el aula donde estemos es un quilombo, gritamos todo el día, peleamos, gritamos. Así que bueno, agradecemos a la preceptora. Sí. Cualquiera en el colegio. Y decimos, empezamos en 9 segundos y pasan 9 minutos, pasa media hora y todavía pasa, seguimos. Sí, seguimos escribiendo. Bueno, muchas gracias. Soy Anaí Verón. Eliseo Dávalos. Lourdes La Fuente está acá acompañándonos, pero es muy tímida, me parece que no quiere hablar. Y bueno, no quiere hablar. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Miércoles 11, vamos a estar más con Onda 80. Seguramente vamos a renovar la radio. Vamos a poner un nombre nuevo. Tratar de acomodar más o menos más las cosas. A poner un horario exacto. Sí, y tratar de cambiar algunas que otras cosas acá, como nuestra presentación y demás, con nuestros operadores. Tratar de ponernos de acuerdo para hacer cosas nuevas. Bueno, le agradecemos por todo. Por favor, acuérdense de traer para mañana, para cuando se acuerden, si es lo más pronto posible, los alimentos no perecederos para ayudar a la familia de Elías, que no es de tener mucha plata, y además tiene que estar viajando todos los días para Constitución. Estar ayudándolo, no también plata. Tenemos una caja para poder dejar alguna donación de dinero, tenemos una caja en el colegio para poder... Sí, gracias. Eso es lo que dije, que vamos a estar pasando todos los días, distintos chicos de la radio van a estar pasando por todos los salones a pedir un poco de ¿alguna solidaridad? Colaboración para poder ayudarlo a los padres del día para poder estar viajando, porque constantemente tienen que estar viajando ida y vuelta hacia el hospital. Y el bolsillo de todos está dispuesto a pagar la cantidad de... para el boleto. Lo que sea, por favor, aunque tenga 2 pesos, en vez de comprarse un helado, 2 helados para acá a la escuela, es mejor darle esa plata a la familia de ese pobre chico de tan solo 7 años. Le agradeceremos un montón todos los profesores y obviamente los padres de Elías por colaborar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por escucharnos. Nos estamos yendo, escuchando algún tema que nos regalarán acá nuestros operadores. Operador Alexis, Jairo y Nicolás. Bueno, chao, gracias. El próximo miércoles estaremos con más Onda 80. Chao, hasta luego. Chao. La noche fue fiel testigo y cómplice fue el destino, lo que unió tu cuerpo y el mío. Yeah. Y es que tú me besas también, me tienes adicto, mujer. Soy hombre, soy débil y juntos pecamos. Ay, baby, ¿qué vamos a hacer? Imaginándote estoy desnudándote en mi cama, a poca luz pidiéndome que te haga el amor. Imaginándote estoy tu cuerpo prendido en llamas, soñándote en mis sábanas haciendo el amor. Slow. Soñándote en mis sábanas haciendo el amor. Fue fiel testigo y cómplice fue el destino, porque unió tu cuerpo y el mío. Y es que tú me besas también, me tienes adicto, mujer. Soy hombre, soy débil y juntos pecamos. Ay, baby, ¿qué vamos a hacer? Imaginándote, desnudándote en mi cama, a poca luz pidiéndome que quedar yanqueado. Raycon, Chris Jedi, my Michael, King Jack. Soy Raycon, el líder, que no se te olvide. Junto al Ziki, junto al Ziki, Ziki Dari. Onda 80. La radio de la escuela. I am clearly broken and no one knows what to do. Pieces of the puzzle don't fit so.